va? Bienvenidos a los originales. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. Feliz tarde de viernes porque ya se acabó la semana. Sí, señora. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Bien, y tú? Bien, la saludo rápidamente porque Emilio Sánchez nos tiene un magnífico invitado. Súper invitado. Va a ser un invitado que además es alguien de la casa también. Claro, y tiene que ver mucho con un premio que entregamos hace unos días, hace unos viernes, sí, en donde les contábamos que este artista que vamos a tener compartía tarima con otros dos y va a estar en Bogotá en concierto. Y lo más importante es que cada vez que podemos hablar con él, siempre deja algo para la reflexión. O sea, es un hombre de una gran profundidad, es un hombre de una capacidad de análisis de la vida, del mundo, y así lo he hecho también a través, no solamente pues de sus actos, sino de su música. Sí, es de acuerdo, es muy coherente, ¿no? Su música con él, con su personalidad. Sí, exacto, es de esos artistas que uno le alegra mucho que le vaya bien, que es sin duda un símbolo de la música latinoamericana, y es un hombre que, como les cuento, es amigo de la casa, pero pues Emilio Sánchez es el indicado para hacer esta presentación. Emilio, buenas tardes. ¿Qué hubo? Nico, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Más? Pues sí, este es un hombre realmente amigo de esta casa, un tipazo además, y un gran artista. Pero estaba pensando esto, ¿les parece si para darle la bienvenida escuchamos un momentico de una de sus canciones más famosas? Pero por claro. Favor. Listo, yo creo que cuando digan la canción se harán cuenta que no necesita presentación. Vamos entonces con esto, con un poquito de ese color esperanza que nos ofrece nuestro invitado. Desde Quito, Ecuador, nos saluda este querido amigo e inmenso artista, nuestro amigo de la casa, como ya hemos dicho varias veces, que regresa muy pronto a Colombia, que siempre ha sido como un segundo hogar para él. Querido Diego Torres, ¿cómo estás? Hola, Emilio, un gusto saludarte a vos, a todo ese gran equipo ahí de los originales. Gracias siempre por tener tan lindas palabras para conmigo. Y sí, me siento de la casa. Siempre me han tratado tan bien y siempre con tan lindas charlas. Y saludos a mi querido público colombiano. Feliz de que falte poco ya para volver a reencontrarnos. Cuéntanos un poquito sobre ese reencuentro. Sabemos que vas a estar el 4 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá en un concierto con Basilos, que es un grupo muy querido en Colombia, y con otro artista argentino muy famoso a nivel mundial, que es Alejandro Lerner. Sí, contento de volver, como decía, con mis colegas de Basilos, con Alejandro, hacer este concierto, volver a reconectar con el público querido de Colombia después de momentos muy duros que sufrimos con la pandemia, donde se cortaron los viajes, las giras, los conciertos, y fue muy duro para nosotros en nuestro trabajo. Y así que feliz de volver a celebrar la música desde un escenario, de encontrarme con el querido público colombiano, revivir nuestras canciones. Va a ser una noche de buena vibra como es este concierto, y de alguna manera volver a vernos, ¿no? Volver a ver. El primer paso de este reencuentro, sí. Sin lugar a dudas. Pues mira, ya que hablas sobre la gente que tanto te quiere en Colombia y sobre tus colegas colombianos, quiero escuchar un tema de tu disco más reciente, Atlántico a Pie, que de hecho sé que tuviste hace poco unas presentaciones muy exitosas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, y sé que en esta canción colabora mucha gente colombiana, sé que colabora Macaco, colabora Catalina García de Monsieur Periné y también Jorge Villamizar de Basilos. Escuchemos un momentico de este tema llamado Amanece y luego te haré mi siguiente pregunta. De nuevo, Diego, gracias por estar con nosotros. Un placer, Emilio. Pues, querido Diego, primero que todo, de nuevo, gracias por tenerle tanto cariño a nuestros artistas. ¿Qué te motiva a ti sobre Colombia en términos musicales? Bueno, Colombia, como alguna vez hemos hablado, es una motivación para mi vida. Conocí Colombia de muy joven, mis primeros viajes, los colombianos empezaron a cautivarse con mi música, con mis canciones. Eso generó un puente, muchos amigos, un público muy querido, y a través de eso enamorarme de la cultura de Colombia, y así hacer grande amistad con grandes colegas, como bien decías. En este disco está Carlitos Vives, está Fonseca, está Catalina García, y así entender la diversidad que Colombia ofrece, ¿no? A través de su música, a través de su cultura. Bueno, ¿quién no ha leído los libros de García Márquez? Que es una puerta de entrada a ese realismo mágico que él proponía con sus libros. Conocer Cartagena, conocer tantas ciudades tan hermosas, y entender, ¿no?, la identidad de Colombia, ¿no? Y eso selló una relación para siempre, que a la hora de hacer música siempre pienso en algunos amigos y colegas colombianos, a Fonseca, que es también otro artista que quiero mucho como persona, una linda persona, normal, simple, él, su familia, su mujer, sus padres. He tenido encuentros muy lindos, y cuando uno la pasa bien en la vida, eso da ganas de querer compartir música con el otro. Para mí la primer puerta que se abre es la afinidad humana, que después te lleva al puente musical, ¿no? Claro que sí. Hablando de puentes musicales, pues mira, cuando supe que te íbamos a tener, le pedí a otro amigo tuyo y mío que te dijera unas palabras, y lo hizo. Te tengo esta pequeña sorpresa, y a ver si me adivinas de quién se trata. Por favor, pongamos las palabras de nuestro invitado sorpresa. Hola, mi querido Emilio, gracias por la oportunidad que me das para saludar a Diego. Bueno, él sabe que lo queremos demasiado. Aquí en Colombia siempre vivo muy agradecido con él, por ese cariño, por esa canción que me invitó a hacer, y que es una joya, que es un poquito tuyo. Y bueno, muy feliz, y deseándole todo lo mejor a Diego siempre, que no nos olvide que lo queremos mucho y que Colombia lo quiere mucho. A ver, Diego, ¿pudiste adivinar de quién eran esas palabras? Sí, esa vocecita la conozco porque estamos todo el tiempo mandándonos mensajes con Carlos. El otro día me encontré con un amigo de él en común, y al rato me entró un mensaje de él. Me dice, me dijeron que te vieron por aquí y por allá y por arriba y por abajo. Le digo, me estás investigando, le digo. Tenés informantes. Pues mira, así te voy a decir algo. Sí, adelante, por favor, qué pena. No, dime. Es que pude ver por primera vez a Carlos Vives hace poco, por primera vez desde la pandemia, y le dije, oye, me voy a ver, parece que voy a tener en el programa muy pronto a tu amigo Diego Torres, y él me dice, ese es un músico de verdad. Eso me dijo Carlos Vives sobre ti. Qué lindo, Carlos, siempre lindas palabras para conmigo. Y bueno, este verano allá en Europa tuvimos la suerte de cantar juntos en un festival en Suiza, justo la noche que él empezaba su cumpleaños, con él y con Choco y Town, que son otros artistas de Colombia que amo, que adoro, Goyo, su hermano, y Tostao, y son gente divina. Esa es la diversidad y la riqueza humana que tiene Colombia, que a mí me ha enamorado, ¿no? Así que sí, feliz de siempre compartir con mis amigos colombianos, que me están esperando ya, que saben que voy para allá ahora, que cantamos ahí el 4 en el Arena, ¿no? Será para nosotros un placer tenerte allá. Y recordemos entonces esa canción exitosísima que hiciste con Carlos hace ya algunos años. Oigamos un poquito, por favor. De moda enamorarse, ya nadie. Oye, supe que tuviste hace poco unas participaciones muy exitosas en la televisión española, Diego. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Sí, vengo de estar haciendo un programa que que realmente está buenísimo, se llama Dúos Increíbles, en Televisión Española, y donde nos han juntado a diferentes cantantes de diferentes generaciones y nos cruzan armando duetos, y al principio no sabemos quién es el otro y el otro no sabe quién es uno. Realmente un programa fantástico, la pasé muy bien, un gran equipo, y bueno, ahí estuve con otro amigo nuestro que es Antonio Carmona, del grupo Ketama, que también estaba siendo parte del programa, así que tenía la diversión asegurada con mi querido Antonio. Estaba Ana Belén, Víctor Manuel, estaba Carlos Goñi del grupo Revolver, que es una banda de rock muy importante en la historia en España. Después artistas jóvenes como Antonio José, como Marta Soto, había una diversidad muy interesante, y está muy bueno el programa, y le da un espacio a la música en vivo, con una terrible banda en vivo. Bueno, yo rescato mucho eso, por eso a mí me encantó hacer A Otro Nivel en Colombia, porque también tenía banda en vivo, los cantantes en vivo, y me parece que es muy importante en este mundo de hoy poder darle espacio a la música en vivo, a la buena calidad diversa de la música en vivo en la televisión, ¿no? Y que de esa manera llegue a un público muy amplio, ¿no? Así que disfruté mucho de Dúos Increíbles en España. Ya que mencionas a Antonio Carmona, hay una canción que ustedes dos escribieron juntos que yo creo que es de mis 3 o 4 favoritas de todo tu repertorio, que quisiera recordar, un tema que tal vez no fue tan famoso como tu versión de Penélope o como Color Esperanza, pero que es esa conexión que existe entre Diego Torres y el sonido de Ketama. Escuchemos un poquito de Una Gotita de Tu Amor, por favor. Como un barco a la deriva. Diego, ¿por qué crees que tu sensibilidad se junta también con el flamenco de Ketama? Mirá, yo creo que he crecido mucho con el flamenco, ¿no? Mi madre ha cantado algo de flamenco, vengo de una familia de artistas y siempre había guitarristas flamencos en mi casa, gitanos, ¿entendés? Mamá fue de una apertura de un horizonte muy amplio, que ya me empezó a conectar con diversas músicas, desde el flamenco hasta con Charly García, ¿no? Pasaban por el living de mi casa. Entonces, siempre me atrajo esa música. Y en el caso de Ketama, la combinación interesante que propone Ketama es el flamenco con ritmos latinos, con el jazz, con el funk, ¿no? Y casualmente, esta canción la estuvimos ahí cantando un poquito en el programa, en Dúos Increíbles, con Antonio, con cajón, con guitarra, así de una manera muy, muy acústica. Y me gusta mucho la fusión de ritmos y de estilos, ¿no? Sin lugar a dudas, y yo creo que por eso es que me parece tan tan pertinente esta última canción que vamos a escuchar, que es de hecho un lanzamiento reciente que tuviste, que es tu nuevo sencillo a dúo con Marcela Morelo. Escuchemos un minutico de lo más reciente que se ha lanzado de Diego Torres, que es el tema Chao, Me Puedo Equivocar. En realidad es... Perdón, Diego, una pequeña intermitencia. ¿Nos querías contar algo sobre esta canción? Sí, es en realidad lo que te quería contar, Emilio, es una canción de Marcela, ¿no? De su disco nuevo, donde me invitó ella a grabar. Y bueno, Marcela es una artista que me gusta mucho, que canta lindísimo, que es una súper linda persona. Y teníamos pendientes grabar algo juntos, habíamos cantado en vivo muchas veces. Así que feliz, feliz. Y la invité el fin de semana a las funciones que tenía en el Gran Rex. Y vos sabés que yo no puedo con mi amor por el reggae, y se la pasé a reggae, le digo, bueno, vamos a cantarla, le digo, pero en versión reggae, porque está ahí, cha, cha, cha, cha. O sea, el ritmo del reggae queda perfecto para esta canción, le encantó, y bueno, y ahora seguramente en un futuro aparecerá una versión en reggae de esta canción. Ahora está la versión en cumbia. Bueno, pues mira, maravilloso todo esto que has venido haciendo. Te esperamos con muchas ganas de nuevo en Bogotá, que tú sabes que esta ciudad te recibe con brazos abiertos, y en parte sabemos que te recibimos con brazos abiertos porque sabemos que tú tienes tu corazón muy abierto hacia este país, donde yo creo que ya eres un colombiano más y para mucho honor nuestro. Así que gracias, Dieguito, por estar con nosotros. Y bueno, ¿por qué no invitas a nuestros oyentes a lo que va a ocurrir el día 4 de noviembre en el Movistar? Gracias, gracias, Emilio, a vos, a todo tu equipo, muchas gracias siempre, y a toda la gente que nos está escuchando, que no se pierdan este 4 de noviembre en el Movistar Arena. Ahí estaremos junto a Basilos, Alejandro Lerner y yo, haciendo una noche de música, de reencuentro con el querido público colombiano. Así que ahí nos vemos el 4 en el Arena Movistar, en Bogotá. Un abrazo para todos. Abrazo para ti, Diego, y de nuevo muchas gracias. Sigan con gracias, nosotros, Emilio. ya regresamos en Los Originales. Baby, yo te quiero bien. Bueno, un buen regalo, empezando, es el tema del día en Los Originales, que no lo hemos dicho, pues porque obviamente teníamos que hablar con Diego Torres, pero claro. Un buen regalo es eso, porque nos pone a echar cabeza. Uh-huh. Les voy a contar cuál es el tema del día. ¿Qué palabras o expresiones extranjeras que usa la gente te sacan la piedra? Sí, digamos que todos tenemos en la cabeza pues muchas palabras en inglés, pero sí. También en Colombia usan muchas palabras mexicanas, argentinas. Sí, exacto. A mí, francesas no, uno no ve a alguien que le diga salud, no, tampoco. A mí, por ejemplo, me da piedra cuando un bogotano dice parce. Cuando un paisa lo dice, no. Okay, si sientes que no es tan auténtico. Y eso no, me parece lo menos auténtico de un bogotano, razón, decir parce. Pero mí. Si de pronto es un bogotano que vive, lleva un tiempo viviendo en Medellín, pues que se le pegue. Pero como a uno se le pegan, yo que vivo acá en Bogotá hace 4 años y soy de Medellín, y hay cosas rolas que digamos es muy rolo y uno se le va pegando. Un sí, chirriao, por ejemplo. No, tampoco. Exacto, si tú no estás chirriadísimo. No, ala. Pero es que un ala no. No, pero no, ahorita no se me ocurren cosas, pero... No, pero tienes razón. Es, a ver. Es porque uno de pronto está en una cultura inmerso y empieza uno a... O simplemente le gusta y lo apropia. Sí, a mí, digamos, por eso les digo, por ejemplo, parce o parcero, si es dicho por un paisa, me todo suena bien. Muy bien. Me parece más que adecuado. Me gusta su sonoridad. Sí, el parce es una nota de expresión. Para los paisas. O sea, un paisa a mí me parece que es un buen regalo. Le suena muy bien. A un bogotano, no. Sí, tengo no. Ese problema. Pero ¿qué tal cuando dicen como, uy, qué boludo? A mí, yo soy de usar eso. Sí, a tu tío. Sí. Me gusta usar mucho ese. Sí. ¿El boludo? Sí. Ese sí, acepto que lo uso. Nadie dice como, oiga, eso está padrísimo. No, tampoco. No, exacto. A mí me gustaría apropiarla, por ejemplo. ¿Sí? ¿Padrísimo? Está muy padre. Uy, me parece muy chévere. No sé. Como para darle la vuelta al chévere y que no se me vuelva. El súper chévere. Exacto. Ah, sí, el que onda, dice Orly. ¿Qué onda, dice Orly? Es verdad. ¿Qué onda? No, ¿cómo va? Sino, hola, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda usted? No, o qué chisme. Sí. Como, hoy, ay, ¿cómo fue? Hubo algo y es que vi brevemente, hicieron en un capítulo, uh-huh. Se van a reír ustedes, pero es que fue viral, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, que es una de mis series preferidas en la historia, alguien tomó unos fragmentos de un capítulo que hicieron en donde alguien habla colombiano, son mexicanos, ¿no? La Rosa de Guadalupe es mexicana. Sí, claro, re mexicano. Y alguien habla como colombiano. El acento es, bueno, imperdible. Y pero es un mexicano tratando de hablar como colombiano. Sí, no se imagina. Pero Pablo me lo mostró. Y usa una cantidad de expresiones todas mal usadas, pues, o sea, como tiene forzadas. Ni idea. Sí, no tiene ni idea, sí. Pero fue un buen regalo para mí. O sea, ver eso me hizo ser una mejor persona. Por lo menos me sacó sonrisas, que hoy en día no es tan fácil. Sí, me hizo tener gran felicidad. Bueno, ¿un buen regalo tienen brevemente? Yo tengo un buen regalo muy breve. Un buen regalo, una botella de vino. Siempre es un muy buen regalo. Pues, y este fin de semana, justamente desde hoy hasta el 30 de octubre, se lleva a cabo en el Parque Museo del Chicó la primera edición de Vino al Parque. Va a haber 26 importadores que se sumaron a esta iniciativa desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche los 3 días. Y hay oferta gastronómica, buena música para ir a parchar con amigos, tomarse un buen vino, conocer diferentes tipos de vino. Y bueno, un plan diferente. Sí, chévere. Está cool. Un buen regalo. Moni. En Los Originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no, no, no, no, no. Los de abajo, lo que le pasó hoy a Nancy Pelosi. ¿Qué le pasó? Ella es, ustedes saben, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es una de las figuras más importantes del Partido Demócrata. Y un hombre entró hoy a su casa y atacó a su marido. El marido está hospitalizado. ¿Y qué le lo Paul finalizó? Pelosi se llama. No, pues parece, o sea, o lo que dicen. Ajá. Es que cuando el hombre ingresa a la casa, sí, empezó a preguntar, ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Como que iba por Nancy Pelosi. A matarla. Pues es que Paul Pelosi, que estaba en ese momento ahí presente, parece que fue agredido con un martillo. Entonces, no se sabe, en estos momentos está en el hospital y pues de hecho ya la Casa Blanca, en cabeza de Joe Biden, llamó a Nancy Pelosi para expresarle todo su apoyo por el ataque que sufrió. Pues ha sido un año muy complicado en general, sobre todo para Paul Pelosi, porque él hace poco lo declararon culpable en un juicio por conducir ebrio después de tener un accidente, y ahora le ocurre esto. A los 82 años, Paul Pelosi entonces está ingresado en un hospital después de lo que significó este extraño incidente en la casa Pelosi, donde Nancy, la presidenta de la Cámara de Representantes, pues parece que estaba siendo buscada por un desconocido que no la encontró y por eso agredió a su marido. Eso abajo. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo también tengo abajo. A ver. Pues es que, ¿se acuerdan que el miércoles, creo que cuando abrimos, pues dando la noticia de que Jerry Lee Lewis, el pionero del rock and roll, había muerto? Sí, claro. Porque TMZ lo había revelado y era porque realmente estaba muy enfermo en su casa en Memphis. Y después se patració TMZ. Y dijo, no, todavía sí. No se ha muerto. Sí, está muy mal, pero todavía no. Pues bueno, hoy falleció el inimitable y eléctrico Jerry Lee Lewis. Él tenía una personalidad pues muy rock and rollera. Él tocaba piano, metía su mano debajo de la pierna derecha y tocaba el piano, y digamos que esos eran como elementos que lo hacían de hecho una de las personalidades más importantes del rock and roll. Pues murió hoy a sus 87 años. Como les estoy contando, pues es uno de los pioneros del ritmo y una larga carrera que empezó en 1949 y terminó en el 2019. En el 2019, tras un derrame cerebral, dijo, bueno, creo que hasta aquí llegué. Y la gente lo conocía con un apodo pues muy especial, que era el The Killer. Sí. Que también resumía esa energía que le imprimían los escenarios, y que pues en los años 50 Lee Lewis tenía casi la misma popularidad que Elvis Presley. Entonces hoy sí le damos una despedida al dueño de buenas canciones como World Rock Shaking, como Going On, como la que todos conocemos, ¿no? Que ha sido por generaciones, como es Rock and Roll Balls of Fire. Sí, claro, también clásico, pues, exacto, más representativo. Pero también tiene otras muy buenas canciones. Entonces, bueno, lamentamos la muerte de otro grande rock and roll. María Juliana. En Alpina queremos mostrar las historias reales del campo colombiano y a sus protagonistas. Mostrar las cosas desde adentro es exaltar a las personas que día a día trabajan en Alpina por un mundo delicioso. Gracias a miles de campesinos y ganaderos colombianos que trabajan con corazón y valentía. Y gracias al empoderamiento de la mujer en el campo, construimos un mundo delicioso. Contamos historias reales, del día a día, de compromiso y dedicación. Historias desde adentro. Alpina, somos lo que hacemos desde adentro. Alpina, por un mundo delicioso. Tan, taran, tan, tan. Antes de ir con música, les recuerdo el tema del día. ¿Qué palabras o expresiones extranjeras que usa la gente te sacan la piedra? Bueno, Moni, ahora sí vamos con música. Bueno, nos vamos con, precisamente con la canción de Jerry Lee Lewis, que pues que se hizo tan famosa y tan popular, y que yo creo que por eso miles de personas en el mundo la conocen. Entonces vamos a escuchar al gran Jerry Lee Lewis lamentando el fallecimiento el día de hoy. You shake my nerves and you rattle my brain. In my desert, there's a man insane. You broke my will, what a thrill. Los originales, la nota tecnológica. Compacto y con estilo, Motorola Edge 30 Neo en tecnología Movistar. Bueno, nota tecnológica, no sé si lo notaron hoy. Sí. Hubo varias fallas a lo largo de la mañana al principio, pero sobre todo en la tarde. Uy. Hubo muchas complicaciones para aquellos usuarios de, apunten, Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea, Meta Group. Uy, no te imaginas. Que leí con WhatsApp, que es desespero. Me di cuenta cuando leí la nota, pero no me di cuenta. Sí, bueno. ¿Y no trataste de subir historias ahorita? Sí, he subido historias todo el día. ¿Y te han subido fresca? Uy, en cambio a mí no me subió. ¿Culpa de Jerry tuya Lewis? Entonces? Exacto. La de Jerry Lee Lewis no me estaba subiendo desde las 9 de la mañana y me subí a las 11:30. Ya, subí reel. Ah, no, o sea, estás deslizada. Ah, bueno, entonces yo creo que somos algunos. Tuvo algunas complicaciones en la mañana. ¿Qué te pasó, hombre? Okay. Tranquila, sube los brazos, sube así, vea. Nota tecnológica, sube los brazos para que te desatores. Mira, pues estuvo caído por la tarde, tipo 2:30 de la tarde. Hubo muchos inconvenientes en estas tres plataformas. Y bueno, no han dicho todavía qué fue lo que pasó o cuál fue el fallo ocurrido. Lo cierto es que se demoraron más o menos una hora, hora y media en el restablecimiento ya de todas las plataformas. O sea, si usted ya ingresa tanto a Facebook, ya seguramente ha recibido chats de WhatsApp y por supuesto puede ver Instagram, pues bueno, ya lo puede hacer. Pero de 2 a 4 de la tarde de hoy, al menos hora Colombia, era imposible ingresar por una falla que se presentó y que todavía está siendo investigada. ¿Quién tiene nota tecnológica? Yo tengo una que me llamó la atención y es que van a ser lentes de contacto tipo Terminator. Esto, pues, suena bastante raro. Es decir, como un cyborg. ¿Se acuerdan de Terminator? ¿Lo vieron? Sí, claro. Pues hay una compañía que se llama Mojo Lens, que viene trabajando desde hace varios años en prototipos de lentes de contacto, que vienen incorporados con cámara de video, con pantalla dinámica, con información de lugares en tiempo real y realidad aumentada. Desde 1984, cuando se estrenó Terminator, pues la gente veía de esas historias de ciencia ficción de James Cameron y veía cómo el protagonista, que era un cyborg T-1000, tenía esa visión súper avanzada en donde él podía identificar la cara y también el cuerpo humano. Sí, claro, como que lo escaneaba, pues. Claro, entonces Mojo Lens dijo, no, o sea, tenemos que lograrlo. Y desde el 2015 empezaron a trabajarlo y están muy cerca, según lo que publicaron en El País de España, de tener estos lentes. Aún no se revela la fecha de lanzamiento, probablemente sea a principios del próximo año o durante, digamos, el año siguiente. Y pues mucha gente le preguntó, ¿qué pasaría con la salud? ¿Es bueno para los ojos o qué va a pasar? Dicen que este tipo de lentes van a ayudar a superar múltiples daños al oído, a los ojos de varias personas que de pronto tengan astigmatismo. O sea, es decir, no solamente va a tener integrado estas posibilidades que les cuento, sino también va a ayudar a subsanar la visión en general. Bueno, pues bien interesante. ¿Tienes nota tecnológica? Sí, claro. Y ahorita estabas hablando, Nico, de Meta, y justamente Mark Zuckerberg, pues hace 2 años... Sí. Hacía parte del grupo élite de multimillonarios del mundo. Sí. Solo Jeff Bezos y Bill Gates estaba a la cabeza de las mayores fortunas del mundo y como que lo sobrepasaban. Pues en el rango de 13 meses Zuckerberg ha perdido en su patrimonio más de 100,000 millones de dólares. Pasó de estar en el lugar número 3 del índice de riqueza de Bloomberg a tener el puesto 23 ahora. Es que esté quebrado, no, pues, hermano, no es que no tenga con qué pagar la cuota del carro. Sí. Pero sí ha perdido muchísimo dinero. Él tiene 38 años, ahora tiene un patrimonio neto de 38,000 millones de dólares, según el índice, pues, este índice de Bloomberg. Yo creo que le ha invertido demasiado al metaverso. Sí. Pero pasó de 142,000 a 38,000. Sí. ¿Ustedes me oyen? Sí, ahí lo oigo. No, tengo un sonido muy regular, pero es que la verdad es que no puedo ir a la emisora hoy, estoy desde la casa y el internet está fatal. Hmm. No sé qué está pasando, pero me oyen o muy mal. Sí, ahí lo oímos. Aquí sigo. Pero los estándares no son fabulosos, ¿no? Bueno, muy bajos, déjame decirte, muy bajos. A veces pasa. ¿Pero se entiende o sí. no? Sí. Sí, muy lejos, yo te oigo muy lejos. No tengo cómo más expresarme. ¿Me oyen muy lejos? Sí, un poco. No, pero yo no voy a hablar muy lejos. Orlando me dijo que estaba bien. No sé qué. A ver, hagamos una pruebita. ¿Y ahí cómo me oyen? Dele. A ver, bien. Pues yo ahí alcanzo. O sea, el mensaje nos llega. pero no como siempre. Pero aló. Eres audible. ¿Pero el sonido está en el volumen de ustedes o está muy bajito? Está bajito. Entonces yo no puedo ir así, me da pena. ¿No le pueden subir allá a la consola? Pues ahí lo oímos, no, pues está audible. No, pero yo necesito estar al volumen de ustedes, no que la gente tenga que pararle bolas mucho a lo que yo digo porque se cambian de emisora. No, pero pues ahí se oye. Sí. Pero me dicen que está bajito. Sé que está el sonido regular, pero bajito. Ahí subiste. Sí. Ahí estás mejor. Ahí está mucho mejor. No le he subido a nada, no he tocado nada. ¿Será que acá le tocaron algo? No tengo ni idea. Bueno, María Juliana, ¿sigues en Cartagena o no? No, estoy en Bogotá. Ah, bueno. ¿Cómo te acabo de ir? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Bueno, ¿en qué estamos hablando? Qué pena con ustedes, pero he tenido unos problemas. No sé qué pase. Yo siempre tengo muy buen internet, pero esta vez no tengo nada importante. Estamos en tecnología. Entonces estoy manejando internet compartido. No, la tecnología es que Elon Musk entró ayer a Twitter y hoy echó a todo el mundo. Echó a varias personas. Elon Musk acaba de echar al Executive Chief Parag Agrawal, al Executive Financial Officer Ned Siegel, también a Ejida Gade, que es el ejecutivo legal, y a Sean Edgett, que es el consejero general. Los voceros de Twitter no opinaron nada, pero el señor pues dijo, miren, estos cuatro tipos me parecen unos ineptos. Y yo encuentro más que prudente echarlos. Porque además, pero no lo dijo, yo no quería comprar esta vaina, se lo comentó un amigo. Pero fue tal el Legal Advisor y tal el show que me armaron de que me iban a demandar por 40 mil millones de dólares, que me tocó comprarlo. Pero esa es una compañía que me toca arreglarla desde ceros. Entonces, pues, a mí sí me parece que tiene pantalones Elon Musk. ¿Ustedes no les parece? Pues salió de una de las mujeres, cuando usted hace todo ese desfile de despidos que hubo, una de los cargos más importantes de Twitter fue una mujer que fue la que en su momento... ¿Fue medio fundó? No, le prohibió a Trump estar en Twitter. ¿Se acuerdan que...? Que lo silenció. Que lo bloqueó. ¿Pillabra Gat? Es correcto esa. O Parag Agrawal. No, la primera. Villada. Bueno, te concluyo mi nota tecnológica. Con esto entonces se redondea la empresa del señor Musk, que básicamente tiene los carros eléctricos Tesla. Tiene la compañía de cohetes SpaceX y ahora tiene esta, y esto le hace acreedor de una fortuna de más de 150 mil millones de dólares. Esa es mi nota tecnológica. Pues yo creo que avancemos con la tecnología de nuestro patrocinador. Eso. Hello, Moto. Llegó a Tecnología Movistar el nuevo Motorola Edge 30 Neo, compacto y con estilo. Disfruta de gráficos más rápidos y nítidos, además de su sonido multidimensional Dolby Atmos, para que te sumerjas en tu propio mundo. Págalo con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% de tu smartphone y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Bueno, nos vamos con esta canción que hacen los Black Eyed Peas con Slick Rick. Esto fue para su disco Master of the Sun, volumen 1 del 2020. Aquí está Constant. Bueno, se batió un récord en la bolsa, bueno, en la parte económica de Estados Unidos, y se batió ayer. Y este es un arepaso, pues, que yo he insistido mucho y quiero medir un poquito... Es que tanto hoy en estas notas, ahí sí vamos a darle la oportunidad a las personas que le paran bolas a muchas notas del programa. Y Orlando, le solicito el favor de que revise las manos de todo el mundo, especialmente las de Mónica. Aquí está a mi lado, sí. Tranquilo. Porque es que ella hace unos cambios repentinos y está mirando documentales y bailes. El tema es muy sencillo. Se acaba de romper el récord el más alto desde el 2002 en la parte económica, es decir, hace 20 años se llegó a esta cifra. Y es pues la cifra que maneja, que por la cual toda la gente tiene vivienda en los Estados Unidos. Es que en Estados Unidos las hipotecas, pues, a raíz de todo este tema de la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal, pues también han subido las hipotecas. Ahí ya se rompió el récord que solo se iguala al año 2002, hace 20 años. ¿A qué interés anual está la plata prestada para una hipoteca a 30 años para vivienda en Estados Unidos? ¿Cuál es el interés anual promedio que cobran las instituciones financieras por dar una hipoteca en viviendas a 30 años? Anual interés. Música, por favor. No tengo Orlando. ¿Qué pasó, Orly? Es porque mi celular está en otra condición y no me funciona, Jaime, entonces me tocaría, entonces, si me lo permite. Contestas, por favor, hablando. Claro. Entonces, es el 17% anual. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. En el año pasado, a esta misma fecha, los préstamos para vivienda estaban en el 3.14% anual. A 30 años, interés. Hace 3 años, en esta misma época, los préstamos estaban al 2.54% anual. Pues es que así quien no pide plata prestada, ¿no, muchachos? Bueno, pues está bien. Pero eso cambió. Hoy en día, se logra el nivel más alto del costo de la plata para una hipoteca, y es el mismo del año 2002, 7.08%. María Juliana, ¿cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 56 puntos, Nicolás y yo estamos empatados en menos 32, y Orlando tiene menos 17. Oiga, pero Orlando se ha descompuesto un poco, Nico. No, pero ahí va, todavía falta mucho para pero que... Pero se ha descompuesto, es que no es pecado, pero se ha descompuesto. Pero pues... No estoy diciendo que no va a ganar. Pues exacto, yo lo veo como un ganador virtual. Yo no. ¿No? Pero en descomposición. No. Pero le alcanza, tiene ahorros. No había visto, pero yo no veo a nadie que hubiera ganado con menos 17 en este programa desde su fundación. Sí, es pero un bueno, caso siempre, curioso. Siempre hay una primera vez. Usted una vez ganó, creo que con menos uno, y casi lo matan ahí. Sí, creo que con menos uno ganó una vez. Sí, con y un casi punto lo negativo. Matan. Oye, las notas que tenía hoy, es que estoy muy desanimado y le pido disculpas a los oyentes, pero tuve una calamidad tremenda en mi casa de internet y no la he podido solucionar. He hecho hasta lo imposible. Estoy trabajando con una cosa que se llama IRIC. Sí. Que no sirve para nada. No, hombre. Bueno, ya volvemos. Bueno, un gran regalo es una película que es la adaptación de un clásico que se llamó All Quiet on the Western Front. Esta película es una película muy importante americana. Sí. Y fue hecha por Eric Maria Remarque y fue basada en la historia real del traumatismo que sufrieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial cuando se estaban enfrentando a los franceses. Es la historia de un alemán, un joven alemán, en una novela que acaba de sacar Netflix con su primera adaptación en alemán. El único problema es que dura 2 horas 27 minutos. Y es del director Edward Berger. Y no, es que lento, me estaba poniendo a leer un poco la historia y ustedes saben que a los alemanes también los gasearon los propios alemanes. ¿Así? Los reclutaban y el que no servía le echaban gas. Sugiere como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, pero dentro de las filas alemanas. Felix Kramerer es el protagonista. Y recomiendo esta película, que es una versión que ya está en Netflix, en alemán, del clásico All Quiet on the Western Front, que para mí es un gran regalo. Hoy tengo unas estupendas notas, les quiero contar. Bueno, estupendas. Magnífico. Lo que me faltó ayer, hoy lo tengo. O sea, el tema lo que, del día, ¿cuál es, Nicolás? ¿Qué? ¿El tema del día? Tema del día. Sí, claro, mire. El tema del día de hoy es, ¿qué palabras o expresiones extranjeras que usa la gente te sacan la piedra? Uy, a mí todas, bro, pero todas. Pero hay unas que... Todas, las que hablan en inglés, me pone pero, mal. ¿Pero qué? Ayer Mónica dijo una que ya le dije a Orlando que la note. ¿Cuál es? No, ¿cuál? ¿Heavy metal? Heavy metal. Tiene que ver. No. No, todo en inglés. La gente que habla en inglés me pone muy mal. Muy mal. Las chicas que están teniendo sexo y dicen, oh, God. No, no. No. ¿Ah? No, no, no. Y, oh, gosh. No, peor. Eso le queda bien a las gringas. Pero a una colombiana me parece que no. Es que depende mucho, ¿no? También de eso. Sí, no, a mí eso me saca la piedra. Oh, y la actitud y el estilo, como lo dice, también depende mucho. No. Me parece hartísimo cuando hablan en inglés. A mí todo. Todo lo que sea un modismo de otro país me parece tenebroso. Pero hay gente que lo usa, entonces, pues que lo usen los multiversos y los metaversos. Bueno. Y la generación X y las millennials y todas esas vainas. Todos usan esas vainas y les parece full chévere. No, pero bueno, tranquilo con el. Un buen regalo, Nico. Pues bueno, un buen regalo, mire, por ejemplo, ahorita en estos días, como ya se coronó el rey Carlos III, pues le dieron un... No se ha coronado. Bueno, pero ya está en... Ya el... fue proclamado. Exacto. Pero la coronación es el 6 de mayo. Claro, pero mire... No me confunda. Que, pero poco a poco, ahí va entrando por sus lugarcitos. 6 de mayo. Porque ya están empezando a acuñar la nueva moneda con la imagen del rey Carlos III. Claro, es que siempre fue la reina, que es el pound. Exacto. Y un buen todas regalo. Todas las monedas son con la reina. Sí, exacto. La de 2 pounds también. Y un buen regalo, pues fue para Martin Jennings, que fue el escultor a cargo, que dijo que pues obviamente tenía que ser un retrato exacto, pero que diga algo sobre los valores duraderos y la institución que representa. Entonces, él ha sido el encargado de poner pues a Carlos III en las monedas de pues en las pounds, como usted bien lo dice, que van a circular en Inglaterra desde diciembre. Va a empezar a aparecer esta nueva moneda, pues, o esta nueva imagen, mejor, en la moneda de Inglaterra. Perfecto, un buen regalo, María Juliana. Bueno, pues un buen regalo para los fanáticos de League of Legends, que es este E-Games, un torneo que se hace a nivel mundial online, que ha tomado mucha fuerza, que los jugadores ganan muchísimo dinero con esto. Pues el 5 de noviembre será la final y se exhibirá en un evento especial en vivo en numerosas salas de cine de todo el mundo. Todos los jugadores y fanáticos de League of Legends podrán ver este evento, que será transmitido desde el Shea Center en San Francisco a cines de América del Norte, América del Sur, Australia, Brasil, Europa, India, Corea y Turquía. Las entradas se pueden comprar en la web en www.lolintheaters.com y cada vez va a haber más teatros involucrados. Bueno, Mónica, hablemos de nuestros patrocinadores. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. Llévalo con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% del valor de tu iPhone y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. Pásate al mundo Apple y empieza a disfrutar de un dispositivo rápido, sencillo y personalizado. Llévalo con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% del valor de tu iPhone. Págalo fácilmente a cuotas en tu factura Movistar y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. ¿Vamos a recordar el premio de hoy al mejor tuit de la semana? Sí, claro. Mire, el premio de hoy es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. Es que Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC es un hotel ambientalmente sostenible que cuenta con amplios y confortables espacios diseñados para que los huéspedes vivan una experiencia de descanso y relajación, salones con capacidad para 200 personas, restaurante, gimnasio, parqueadero, un hotel 100% sostenible y además pet friendly. Está ubicado en la carrera séptima número 6739 en Bogotá y pues el Instagram es Holiday Inn con doble N Express and Suites Bogotá y en Facebook Holiday Inn Express and Suites Bog. Ese es el premio de la semana, una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión, con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. Bueno, vamos a leer tweets, si les parece, antes de ir a la siguiente sección. Sí, claro, me parece perfecto. La pregunta, Nicolás. ¿Qué palabras o expresiones extranjeras que usa la gente te sacan la piedra? El dólar subió, bajó 2 pesos, 4,819. Qué dicha, hombre. El Dow Jones subió 828 puntos y está casi en 33,000. El Standard & Poor's subió 93 puntos y está en 3,900. Y el Nasdaq subió 309 puntos y está en 11,000. Digamos que llevan ya 6 semanas positivos los índices americanos. El día martes o el día miércoles suben los intereses. La gente especula que no puede ser el punto 75, que sería aceptable el punto 5, pero cualquiera de los dos escenarios va a hacer que el dólar se vuelva a devaluar. El trucha, todo extranjerismo de hecho suena bien gay. En ese orden de ideas eso me cae como patada en el estómago. El oh my god que dice una contertulia de la mesa sobra y no me gusta. Corríjala. No va a corregir. Pero, ¿quién? Pero oh tranquilos. My god, no sé. Oh my god. Seguro. Y el engole del rey en su programa mañanero. No sé quién es el rey. El lenguaje de los millennials, qué foque, seba, el metaverso, el fitoplancton. No, deje. Horrible. El naguara de los venezolanos, horrible. Ah, naguara. Me dan rabia dos, cabrón y está perrón, Andrea Echeverría. Uy, no, está perrón. Saca la piedra cuando escucho el concha, le vale. Aprieto el asterisco y acelero el paso. Bueno, bueno, tranquilo, 5-4. Y me dice Samira que ponga este tema el lunes 31. ¿Cuál personaje parece disfrazado todo el año? Ahí se los dejo. ¿Sabes que es un muy buen tema? Pero ahí bueno, se los dejo, pero... Es un gran tema, le digo. Por favor. Uy, es un temón. Samira y 5-9, buen tema. La palabra bullying, ¿no es necesario usarla en español? Se puede reemplazar con acoso escolar, matoneo. Jaime, tu sonido está muy mal. Sí, ya, pero ya. Es que corrijan a Orlando, es el único que prestó el teléfono para esa vaina. Definitivamente el my god, ni en conversaciones normales, ni en sexo, ni con una colombiana. Outfit, refiriéndose a la pinta que compran, ah, sí. La ropa, uy no, terrible. El crush en vez de la traga, el outfit en vez de la pinta, el home office o venue. Que es novismo detestable, ¿no, Tanico? Bueno, hombre, 5-4. El lenguaje de los millennials, qué foque, qué gas, qué seba, el metaverso, el filanplante. No, pero ¿por qué? Sí, me imagino que en la cabina hoy todos están disfrazados. Eso está demasiado. Lo voy a apropiar solo porque te lo propusiste. Repiten y repiten copy page. Ya me mamé de decirle a la gente que es copy paste. Ay, de acuerdo. Cuando un colombiano dice güey o cabrón, siento que se extingue un cuy. Hola, super DT canta bellísimo. Bueno, las palabras que me sacan la chispa son las malas palabras. De verdad, para expresarse, para mí no es necesario malas palabras. Es mi concepto. Julián Román, volvió a subir el dólar. Petro, ya basta. Uy, ¿y eso qué le pasó a Juliancito? No, tranquilo. Seguimos. Tranquilo. Pucha, el Diego en los originales. Qué gran artista, qué voz. Los argentinismos como a la mierda. Uy, ese es de verdad. Cero. A reventar. Uno. Uy, ese me pone muy mal. Es muy bueno. Y cuando van a España y utilizan liar o les mola, de verdad es para reventarlos. Ah, sí, ¿el no te mola? ¿Me mola? Sí, mola, no, mola. Sí, lo he escuchado. Tengo un compañero en mi trabajo que tiene el rolo bien marcado, estilo Topolino Zuluaga. Los que me emberracan son los que solo utilizan porque escuchan a otros diciéndoles stand-by, checking, modus operandi, a priori. No tienen ni idea qué traducen y resultan en el paradero de bus en el stand-by, esperando la ruta o haciendo check-in en el terminal. El maldito metaverso, cuando se creen mexicanos diciendo, ¿qué onda, güey? Uy, no, de verdad, yo no puedo. Sí, el qué onda es... Uy, pero es que... El inclusivo me parece absurdo, chamo. Eso es venezolano también, sí, ¿no? Odio cuando en los seminarios de trabajo un entrenador con cara de quien vaya y dice, el break será a las 11, para que tomen el lunch y después volvemos para darles unos tips. No, hermanito. Ay, Dios mío. De verdad es que es muy grande nuestros oyentes. No, por eso. Bueno, vamos con música, por favor, señorita Mónica, y a continuación el siguiente repaso. La siguiente sección. Listo, de una. Vamos con esta canción, que de hecho es un cover, es una canción propia y original de la gran Aretha Franklin, la reina del soul. Pero Jennifer Hudson hace una super versión, la traemos aquí en los originales, esta es Respect. Es el original, el primero, el único. Bueno, quiero hablar del momento mágico, es Estados Unidos. Mañana se juega nuevamente, se intenta que haya un ganador del Powerball. ¿Ah, sí? Estuve investigando muy bien y las opciones de ganárselo, si usted compra un tiquete. Un billetico. Es un billetico que vale $2, es una en 319 millones. Mm. Los números son 5 números que están seleccionados entre el 1 y el 69. Y el más importante es la serie, son 5 números más la serie. Y la serie va solamente del 1 al 26. Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, todos los días. Se pueden comprar boletos hasta las 9:59 del sorteo. Pero pues el dinero que se mueve con esos billeticos de $2, las colas para comprar esa vaina son impresionantes. Y mañana, con estos números que les dije, que me investigué porque no tenía claro hasta dónde van. Los números son 5 números que uno puede escoger, que una máquina le escoge entre el 1 y el 69. Y la serie va del 1 al 26. Lo ideal es que lo escoja una máquina. Eso que empieza uno, que el cumpleaños de mi mamá, que el día de mi aniversario, que mi número de suerte, eso nunca han ganado nada. Pero una pregunta, ¿no es mejor en ese caso uno jugársela por una misma fórmula siempre? Digo, porque... ¿Cómo cuáles? Claro, digamos uno... No sé, voy a inventar. Digamos uno dice... Es que uno en 319 millones... Mi número es 1, 2, 3, 4, 5, 6 con serie 7, pongamos. Eso, hágale. Y uno lo hace toda la vida así. Es que yo... Y nunca gana. Como pegarle el perro con la de siempre. Exacto. Lo que pasa es que eso funciona cuando estás jugando... Es mejor jugársela con una sola fórmula, ¿o no? Y hay 2000 posibilidades, pero cuando hay 319 millones, usted puede aplastar toda la vida. Pero usted ya va con una sola. Y los que ganan generalmente... le dicen, hermano, deme una boleta ahí de la máquina, y la máquina escoge al azar los números y se la lleva. O deme cinco números diferentes y se llevan cinco boletas. Bueno, no sé. Yo las dos veces que he jugado esa vaina hace rato. Ay, me encantaría jugarlo. Jugué con mi esposa, pero mi teoría es, pues, bonita, y la verdad es que por $2 no me pongo en esas. Entonces yo lo que hice como 6 veces en mi vida, yo no volví a jugar esa vaina. Pues porque nunca gana uno, o sea, yo recuerdo que yo lo que hago es que compro $20, es decir, que compro 10. Y le digo al señor tendero, al señor de la tienda de la India donde venden esa vaina, hermano, deme 5 opciones diferentes de la máquina. Claro. Pero deme las repetidas. Y le regaló, a mi esposa le regalaba los mismos números. Eso es por si uno gana, para no estar uno dividiendo, repartiéndole y que dice que ganancia ocasional y regalo y donación. No. No. Mitad y mitad, hermano, y cada cual se gana 400. No, imagínese, 400. Pero no, yo no compré para mañana porque la verdad es que eso es una perdedera de tiempo, pero también está el dicho colombiano. Pero peor es si no la compra. Sí, pues, total. Si la compra, no gana. Comprarla. Pero si la compra también, o sea, hay gente que lleva jugando esa vaina toda la vida. No, y le meten $100 a la semana. Y nunca han ganado. Ah, no, obvio. Pues es que no hay una fórmula. ¿$319 millones? Momentos mágicos en un lugar mágico que es Estados Unidos, donde todo el mundo está jugando mañana Powerball. Por 800 millones que quedan 2 opciones, repito. La primera es que uno le entreguen el palo completo, menos los impuestos, que deben ser el 25. Sí. La otra es que le entregue, una es que le entreguen a 30 años la plata. Sí. Repartida en varias cuotas y es ese valor menos el 25 de impuestos. La otra es que le tiren un totazo y de entrada le quitan el 800, le debe de entregar a uno neto por ahí unos 580, una vaina así. Uy, no, 540. Muy poquito me parece. No, hombre. Y ahí usted paga los impuestos y le quedan como 400 netos. Listo. Ya, ¿qué hace uno? Estoy con 400, yo personalmente no les vuelvo a decir. A mí la palabra, me vuelven a ver. A mí no me vuelven a ver nunca más en su vida. Nunca. No cuenten conmigo. No, tampoco. Ni el metaverso. Pero cuente conmigo. Y siempre se lo ganan es en unas... Ni mi avatar, carísimas. Y siempre es unas bombas de gasolina como de... Son camioneros, sí, es que verdad. Van por la carretera. Pero yo no he visto nunca un rico que se gane esa vaina. No. Nunca. No. Siempre son unos señores que tienen de sueldo al año $20,000. Ay, pero qué chévere. Les tiran un tote de esos. A mí me parece que la plata de las loterías es plata mala vida. A mí. ¿De verdad? No, porque nos horas están quitando. ¿Por qué? ¿Por ser juego de azar o qué? Sí, a mí esa plata no me gusta. Pero es un pensamiento. Sí, ¿verdad? Claro, cada quien verá. Hay muchas plata, historias de personas que terminan. Esa plata hay que gastársela. Esa plata no puede uno vivir con eso. Yo no sé, a mí es no que no es tanta que es espero. Que encarte también, porque... A mí encártenme cuando se encarte. Cuando quieran me encarte. Con lo que necesite. Es así, es una teoría muy rara que encarte tener 500 cuando no, o sea, dólares. Todo el mundo busca... O sea, bueno, también es que el que no ha tenido cuando la tiene, pues se vuelve loco. A eso voy. Que se la ganan y entonces no saben ni en qué gastársela y compra un montón de cosas. No, es que no se la gasta uno. La deja ahí. ¿Ahí dónde? ¿En el banco? No vas a empezar en un banco un bono del Tesoro a 2 años en Estados Unidos está dando el 4.65. Okay. 4.65 al año de $500 millones, pues no les quiero comentar cuánto es, pero son $25 millones. ¿Te parece bien que de eso? No, no. Si necesita un consejero como tú. No, está bien. No. Y lo otro, pues lo dejas ahí. Ahora, si vas a empezar a comprarte un avión, un yate. Exacto. 5 islas y 11 apartamentos, pues es un absoluto imbécil. Es que esas son las compré historias uno, que uno escucha. Compré una casa. Que se compran todos, mejor dicho, le dan casa a la mamá, al papá, la hija. ¿Cuánto vale la casa de la mamá? $500,000. Les quedan $499,500,000. No hay cómo gastarse 500 millones. No hay manera. No. No hay manera humana de gastarse esa plata. Para gastarse esa plata uno tiene que ser Johnny Depp. Sí. O Sean Penn. O Nicolas Cage. Fue a botar unas cenizas por ahí en el cañón del Colorado y el viaje con sus amigos le costó como $2 millones. Sí, claro. Sí, es que no hay mucho en qué gastarse. Muy excéntrico para uno gastarse esa plata, pues. Eso sí. Hay que ser un idiota para decir, bueno, me compro un cuadro de Da Vinci. Pues hay que ser un cretino. No, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa ¿A qué? Bueno, a no ser de que sean la baronesa. De Omar Gordillo y ya. Eso, o de Omar Rayo. Listo. El de Omar Rayo te vale $5,000. Y listo. Tienes correcto. Que gastarte $495 millones. Bueno, pero cada cual que haga lo que sí. le dé la gana. Ah, pues sí, exacto. Que, sí, exacto. Lo que sí no acepto es que Mónica diga que encarte $500 millones. A mí encarta, Mónica. Yo compraría catálogos de música. ¿De verdad? Sí, claro. Me parece que es un buen negocio. ¿Para qué? No, ves, a mí, es que... Claro, pero casi. De hacer negocios con eso. No, pero uno bota la plata cuando hace un mal negocio. Compras un mal catálogo y hasta ahí gastas. No, pues por supuesto lo curaría muy bien, pero me gustaría comprar un catálogo. Ser dueño del catálogo de un artista así súper increíble, una leyenda. Yo quisiera ser dueño de la plata y tenerlo en un banco al 5%. Yo el de Kenny Pacheco lo compraría. ¿Qué haces con eso? ¿Y tus hijos? Bueno. Y mis hijos, pues de una vez se les reparte lo que le corresponde y uno se queda con lo de uno. El que quiera, Nicolás, no piensa darle un peso a nadie. No. A mí, trabajen, mijos, que a mí me tocó. ¿Tú qué comprarías, María Juli? No sé. La verdad no sé. Pero pues algo así como grande, como tú dices, un catálogo de música. Eso de llenar a los papás de casas y de nuevo tranquilos. Mis papás tienen 92 años y respectivamente un poco menos para encartarlos con una casa frente al mar. Eso es perder la plata, que sigan donde están felices, ¿no? Sí, pues claro. Sí, eso sí. Como tranquilos. ¿Con qué tal uno comprarse un equipo de fútbol? Comprarse el Millonarios, que bodrió, Nico. No, sería hermoso. Hermoso. Bueno, cómprelo, por eso. Yo no gastaría un peso, yo me sentaría ahí. Pero no me lo gastaría en eso. ¿No? No, me compraría algún. No, dos cosas exóticas, dos propiedades bien, bien bonitas, nada dramático, ni de 7,000 metros. Dos propiedades bien puestas en el mundo y dejar que con los intereses que produce esa vaina se pague el mantenimiento y ya, no más. Además, para hacer oficio uno en una casa de 7,000 metros. Pero compras un jet privado. Le toca jet privado, más tener tripulación. No quiero que más me entere. Pagar gasolina. No, más mantenerlo, más ponerle comida. Nada, en primera clase en todos los aviones, más cómodo. Lo atienden a uno, mijo. Sí, de acuerdo. Usted mete en un avión de $40 millones. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y después dónde lo deja uno parqueado? No, lo deja parqueado y paga en el hangar. No, por eso. Uno dice, no, pero no abre un hangar más cerquita a la y casa. Y en esos aviones cada país que uno pasa, en esos aviones, por sí, cada camello. País que uno pasa, marca plata. Toca pagar, ¿no? En serio lo cobran. Claro, toca pagar ahí plata, exacto. Eso de Argentina hasta Los Ángeles. Bueno, ese no pasa por muchos lados, pero se va de Argentina hasta Houston y pasa por todos los países de Centroamérica. Y ahí toca facturar. Y pasa por Brasil, y pasa por Venezuela, y pasa por Colombia, Panamá, ta. Son como 10 países. Cada uno lo clava. Claro, ahí le sacan platica. Bueno, vamos entonces ya con nuestros patrocinadores. Claro, porque, Moni, yo te lo he dicho, la edad de oro de los viajes está de vuelta en The Palm Beaches, que obvio es un lado más apacible de la Florida y que pues nos espera con arenas más limpias, con aguas más calientes, con menos multitudes, que eso me parece buenísimo. The Palm Beaches cuenta con 75 kilómetros de playas, áreas gigantescas, áreas naturales, muy buenos restaurantes al aire libre, campos de golf de clase mundial, lujosos spas, resorts de primer nivel de 4 y 5 estrellas que ofrecen una experiencia memorable para todos aquellos que buscan una escapada soleada, piscinas elegantes, los restaurantes gourmet, en fin. Todo lo mejor te lo puedes encontrar ahí en The Palm Beaches. Es que yo creo que es un lugar soñado porque lo tiene todo. De hecho, cuando yo voy a la playa, y yo creo que María Juliana coincide conmigo y muchas mujeres, pues vamos a broncearnos. Es decir, la playa es súper importante para nosotros y también para hacer deportes. Y The Palm Beaches tiene extensas... Bueno, este repaso es particularmente especial y me parece importante porque está muy reñido. El segundo lugar, el primero está muy mal la persona, pero es muy difícil alcanzarle. Pero el segundo lugar me parece maravilloso y pues yo insisto en que quiero que Nicolás quede de segundo. No, tranquilo, hombre. Eso no lo sabemos. Les recomiendo que tengan alguna prudencia con la investigación y el computador y que les soplen en los audífonos, que se conecten con Family Banks. Para eso está Orlando, pero Orlando yo creo que está muy vendido a la mesa, pero no importa. Y ya sabe que va a ganar, entonces no le importa. Vamos a hablar del Powerball. En esta pregunta hay que dar dos respuestas. Mm-hmm. Si una persona acierta las dos respuestas, tiene dos puntos más. Ok. Si una persona acierta una respuesta, tiene un punto más. Y si una persona no acierta nada, pues será el más malo con respecto a la información que nos dé el que reciba un punto negativo. Pero no todos van a recibir un punto negativo. ¿Estamos claros? Uh-huh. Sí. ¿Alguien tiene dudas de la puntuación? No. ¿En qué año y cuál fue el valor del premio de Powerball más grande que se ha entregado en la historia? Año y valor, por favor. Están escribiendo muy rápido, piénsenlo. Le voy a dar 40 segundos. A nadie respondiendo todavía. No tiene que responder, quedan 20. Ya contestó Nicolás Samper. Mónica, ¿corregiste, creo? Sí, corregí la cifra. Pero yo que la aclaré. Es que has puesto 40 mil millones de dólares. Te iba a meter un menos uno, pero brutal. Sí, muy poquito. 40 mil millones de dólares, ¿una lotería, Nicolás? Bueno, pero hay loterías muy generosas. Bueno, puso 700 millones y la fecha es la misma, 2021, ¿no? Sí, sí. Ok. Orlando, 1.200 millones en el 87. María Juliana, 1.500 millones en el 2017. Y Nicolás Samper, 967 millones en el 2016. Punto negativo para Mónica, porque es la más bajita, 700 millones. Y porque la fecha 2021 está muy lejos. Punto positivo simple para María Juliana Correa y Nicolás Samper. Yeah. Seguimos empatados. Sí. Está reñido. Pero estamos muy lejos. ¿Qué? ¿Tú cuánto dijiste? No, estamos 31-31, estamos ahí cerquita. No, la respuesta correcta es en el año 2016, sí. Dijo Nicolás. Y 1.500 millones de dólares, que dijo María Juliana. Ah, mire, acertamos uno y uno. Nos complementamos. ¿Cómo queda la de paso? Ya te digo. Mónica tiene menos 57 puntos, Nicolás y yo estamos empatados con menos 31 y Orlando tiene menos 17. Bueno, eso quiere decir que seguimos en una competencia muy dura. Mónica, ¿cuánto tiene negativo? Menos 57. Esto es récord Guinness. Ay, pero y ganar con menos 17. No, pero no por mi respuesta. Tenemos dos récords en este programa. ¿Qué tiene raro? Muy bien. Bueno, listo, vamos con música y ya volvemos. Vamos con una canción de Jerisen Guardiola. Esta canción se llama Set Me Free. Come and set me. Come shine a light on. El Consejo de la Ciudad de Nueva York acaba de sacar 4 leyes. Estos son notas tristes de los animales. Es una acción importante que se va a llevar a cabo en 4 pasos contra el enemigo público número 1 de la ciudad de Nueva York. ¿Quién es el enemigo público de la ciudad de Nueva York? Las ratas. No, Jaime, pero no hablemos de ratas. Más bien, hablemos... No, minutico, pero es que me falta toda la nota. Ah, ok. Ah, ¿se acaba así? Bueno, cuéntame entonces, sí, tienes razón. Más bien te voy a contar cómo se siente manejar un carro con Nissan e-Power. Y es que es una experiencia emocionante y diferente a cualquier otra, gracias a su aceleración lineal, que no existen los cambios ni las revoluciones, es decir, la sensación de manejo se vuelve única, emocionante y liberadora. Bueno, continúo con mi nota de los ratones. Notas tristes, ellos son el enemigo público número uno de los neoyorquinos. ¿Y por qué? Pues porque en los primeros 9 meses del 2022 la ciudad ha llenado 21.600 reclamos sobre la presencia de estos roedores en sus casas. Cada día hay más y más y más. Se calcula que los que reclaman eso básicamente es el 0.1% de las personas que tienen que convivir con estos animales tan lindos. Stuart Little. ¿No lindos? No. Perdón, Jerry. Bueno, bonito. Sí, pero Mickey Mouse es precioso. No hay muchos, ¿no?, como ellos. Pero los de verdad, wow. Bueno, pero por algo deben estar en el mundo. Deben ser una cosa de la cadena de... Ah, sí, eso sí. Bueno, pues el incremento se debe especialmente porque en todos los restaurantes a través de la pandemia de la ciudad de Nueva York pusieron comida en las aceras. O sea, la gente se adueñó de las aceras para que pudieran comer y no se infectaran los comensales. Y todos los restaurantes tienen esas terrazas que nunca cerraron. Eso implica que pues muchos ratoncitos se despiertan a buscar un alimento propicio para ellos. La otra razón también es el exceso de basura en las calles. Las basuras que sacan todos esos restaurantes y los apartamentos es enorme. Y a eso tienen que sumarle también pues el exceso de construcciones nuevas. Y bueno, todo eso ha hecho que nuestros amigos los ratoncitos tengan un lugar privilegiado, pero ya hay 5 leyes para exterminarlos. A mí me parece injusto porque es bonito vivir con ellos. Pues bueno, pues hombre, hay que acostumbrarse. Pues sí, ¿qué hacemos? Pero es el enemigo público número uno. Para mí, nuestros grandes amigos deben ser muy buenos para el medio ambiente. Nico, usted que ha hecho esa promoción, me imagino que hacen parte de todo ese proceso. Pues del hábitat, ¿no? El círculo de la vida, el ecosistema. Sí, yo creo que en esos lugares son importantes Cocosete, Amy Winehouse, ¿no? Los tuyos, los gatos son muy importantes en esos ecosistemas con de ratones, de ratas. Cocosete, donde veo una rata, la rata se come a Cocosete. Yo no veo una posibilidad de una pelea seria ahí. Él está ya perdido. Yo, exacto. Le tocó un ratoncito de la batalla indigna. Es que muchas ratas de Nueva York, pues, pesan 4 son más kilos grandes que, Cocosete. Sí. Entonces lo que yo veo es a él es como un ratoncito de esos blancos de laboratorio, pero de 4 días. Y aún así le cuesta trabajo liquidarlo. Yo sí, queda herida, creo. Tiene que ser ciega y tiene que no oír. Es muy complicada la situación para él. Es paupérrima en términos de ser una guerrera. Lo veo muy complicado. Bueno, Mónica, ¿qué tienes? ¿Algún estreno o algo que cabe muy bien en esta sección? Sí, pues imagínate que hoy se estrenó la banda sonora de una película que muchos fanáticos de Black Panther pues han esperado, y es Black Panther Wakanda Forever. Pero lo más impactante de este estreno de la peli, que bueno, que aún no se ha estrenado, pero sí estrenó la banda sonora, es que Rihanna vuelve a llegar a la música. Hace 6 años Rihanna nos saca una canción, y desde su álbum Anti, y pues bueno, hoy presentó Lift Me Up, que es la canción que hará parte, está inspirada un poco en el fallecido y protagonista de esta saga, de esta película llamada Chadwick Boseman, y la participación de Rihanna pues ha sido muy importante. Yo creo que esto le abre también la puerta a lo que va a pasar en el Super Bowl el 12 de febrero en Arizona, donde ella va a ser la artista principal, y a partir de este momento yo creo que ya Rihanna va a empezar a destapar muchas más canciones. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar la canción que hoy estrena la gran Rihanna. Aquí está Lift Me Up. A la pregunta, Mónica, ¿qué palabras o expresiones extranjeras que usa la gente te sacan la piedra? Eso es. Ya despegamos, ¿no? Hey. No soporto las expresiones de los nuevos en la oficina. Hagamos un pitch, o el speaker es tal, text out me. ¡No! bueno, sí, pasa mucho. Pasa mucho eso. O el know-how. Sí, exacto. No, los de mercadeo son súper. Les encanta hablar. Un focus group. Sí, uno dice, a veces le empiezan a hablar uno, yo no tengo ni idea qué es lo que van a hacer. No tengo por qué saberlo. Yo digo, ¿por qué no lo hacen ustedes y después me dicen? 5-9. Me emberracan los pobres que hablan como mismos mexicanos y los ricos que se creen ingleses. Hartísimos los dos, pero si me tocara elegir, mandaría al carajo primero a los que tienen modismos mexicanos. Me van a odiar, pero ¿qué le hacemos? Bueno, vamos a ponerle 5-4. He oído un par de pelmazos decir oh my god y no saben ni qué significa y me caen mal los millennials que escriben mensajes de texto y acaban la frase con un XD. Pendejos. Ah, ok, en texto, sí, sí, sí. Excuse me, lo usan mucho en sí, Nueva mucho. York. Chico, güey, no más. Cuando las mujeres del programa cuando dicen la palabra my gosh, creen que están hablando en la Radio Nacional de Jamaica. Samira, no, Tani. Bueno, acá tranquila, ninguna de las dos hombre, decimos my gosh. Jamás, Samira, no sé qué emisora estás oyendo. Me saca la piedra el chido cuando dicen quilombo para referirse a una pelea, pero no cuando te dicen chamo, dame tu dinero, esa es la peor. Cuando dicen la palabra tajear, para empezar la palabra tajear no existe, proviene de tag. La traducción exacta es etiquetar. No tanico. Ah, taguear. Taguear, ya le entendí, taguear. 5-4. Samira. Todas las palabras que utilizan los faltos de identidad copiadas de novelas mexicanas. No mames, está chingón, ahora le tengo la cruda, hijo, neta. Bueno, 5-4. ¿Tengo la cruda? Pues es guayabo. Guayabo. Sí, y eso es para reventarlos. Y la neta es decirle la verdad a la gente. Te voy a decir la neta. Es de hablarles de frente. Hola, originales. Pues la verdad que más me molesta es cuando dicen la palabra en todo momento. No pueden ver a un señor con una niña porque ya sugar daddy, sugar, sugar daddy. Ah, sí, el sugar. Me saca la piedra coach, pero me saca más la piedra los coach espirituales. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-7. Sí, que realmente la traducción de coach es como entrenador. Exacto. Sí, como facilitador. No digan eso. El LOL, no le veo gracias de reírse con un LOL, que muchos ni saben qué significa. Yo no sé qué es eso. Ah, es como cuando se ríe, mi hermana vive en Canadá y cuando le da risa no pone jajajaja, ja, ja, ja, sino pone LOL. LOL, sí. Se usa en Estados Unidos. Menos mal no la conozco, ¿no? Menos mal no la conozco. Bueno. Ah, ahí está el shortcut, ¿no? Ajá. Ok. Es una sigla en realidad. ¿El short qué? No, la sigla. ¿Pero viste el chorqué? No, nada, la sigla. ¿Este chorcut? ¿Qué es eso? Es una expresión que se usa en tecnología cuando hay una manera, se acorta. Sí, pero ¿cómo se escribe? Short de lento y cut de corta. Entonces se dice shortcut, no chorcut. Bueno, shortcut. Eso es lo que quería decir. Shortcut. Ah, claro, yo sí he oído de chucrut. Yo también. Ah, chucrut, hombre. Eso es lo que dijo Mónica, pero lo pronunció mal. Eso es delicioso. Home office, bullying y muchas otras pendejadas. Listo, ahí vamos. Bueno, muchachos, ya. Vamos a irnos con nuestros compromisos, noticias, pues. Tecnología sin excusas de Tecnología Movistar para que lleves tu dispositivo favorito sin tanto cuento presenta la nota tecnológica. Estrenaron en España, que esto pues me parece curioso, unos robots en Alcobendas, localidad madrileña. Y los estrenaron para que en un radio de 5 kilómetros entreguen domicilios. Wow. Curioso. Ya hay dos empresas que están afiliadas a este programa. Una es Día, que es como una especie de mensajería de esas como para comidas y eso que tenemos acá, sí. Más o menos como eso. Y Telepizza, que es muy muy famoso en España. Bueno, qué hambre. Esa es la idea, digamos, cuando uno haga el pedido que necesita, es probable que el mensaje que le llegue a uno en el teléfono, han visto que cuando uno hace esa clase de pedidos a través de aplicaciones tecnológicas, le dice, la persona que le va a llevar el domicilio se llama tal y tal. Sí, y sí, tal. Sí. Y a veces está la placa, a veces. Y, o tiene la calificación, además, de ha hecho tantos domicilios. Fotito. Sí, sí, sí. Sale la identificación, uno le puede dar propina, en fin, todo eso. Bueno, pues muchos habitantes de Alcobendas se van a encontrar con que el aviso va a decir: tu pedido va a ser entregado por nuestro robot Pilar. Los robots son como unos carritos, tiene cuatro ruedas, es como una, hagan de cuenta, como esas, como esos pequeños vagones donde venden helados, un poquito más bajitos. Son muy, muy parecidos así. Lo que hace es que llega a la dirección, porque claro, está programado para reconocer direcciones. Bueno, como ven, pues parece corta la distancia, pero es 5 kilómetros, es bastante. 5 kilómetros puede ser un recorrido largo. Claro. Y llega frente a la dirección a donde fue, pues, pedido el domicilio. Ahí se estaciona, manda una señal al celular y uno tendrá, pues, que bajar y recogerlo. Hay una compuerta que se abrirá apenas se meta un código. Esa compuerta se abre, porque si no, pues, lo podría coger cualquier persona. Entonces le envían a uno un código como: usted lo puede abrir esta compuerta, pues, una, la cajita esa que lleva al domicilio, con el código tal. Entonces se abre la puertica, usted coge su domicilio, se va, le da las gracias a Pilar y listo. Ya empezaron entonces a trabajar robots. Sí, pues sí. Los creadores no son colombianos. Difícil, a mí me parece muy difícil la implementación, pero digamos en no sé, en rangos pequeños, que sea muy fácil el acceso como a las viviendas, puede funcionar. 5 kilómetros, imagínate, es el radio de acción, que no es tampoco tan corto, ¿no? Es bastante. 5 kilómetros es, ¿qué será? De aquí a Unicentro, por ahí. Deben ser 5 kilómetros. Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántos son? Yo no sé, pero no son 5, es mucho más. ¿De aquí a Unicentro? De aquí a Unicentro, por ahí 7 kilómetros. Entonces ponle que de aquí a la 100 deben ser 5 kilómetros. De mi casa a la 100 son 5 kilómetros. Exacto. Ah, o entonces digamos que de aquí... Porque yo troto por la ciclovía y salgo de abajito de mi casa. A las 100 son 5. O sea, son nuestra... Entonces de aquí a las 72 podrán ser 5 kilómetros. Sí, más o menos. Sí. Por ahí, ¿no? Bueno, pero no te pongas trabajo. La nota tecnológica. ¿Quién tiene? Bueno, hoy presentó... Ya, ya iba a revirar, ¿no? Ya. No, pues no, ya iba a revirar. Hoy Apple presentó lo que sería el iPhone 15. No, ellos no terminan de lanzar uno cuando ya está en el otro. Y si todo se desactualiza, apenas lo lanzan. Y así son los negocios. Pues ellos anuncian que al parecer los botones físicos de volumen encendido en el iPhone 15 se eliminarían. Ay. Y además... el puerto USB-C, ¿no? Que ese, pues, digamos que ya lo, el iPhone 13, 14 ya lo tienen. Y, pues, según lo que dijo Ming-Chin Kuo a través de una publicación de su perfil, que es el analista de tecnología de Apple, dice que los nuevos botones contarán con un mecanismo similar al que Apple incluye en la tecla de inicio de los iPhone 7, 8 y iPhone SE de segunda y tercera generación. Yo no me acuerdo. ¿Cuál era el botón? Ese? El botón donde uno ponía la huella. ¡Ah! Amaba. Bueno, va a volver. Y yo amaba ese botón. Ya sé cuál es. Para desbloquear el celular con huella, ya solamente se desbloquea, bueno, con, o poniendo la clave o con reconocimiento con la cara, la sí. facial. Pero ¿se acuerdan que era un botón en la parte de abajo, en la parte central? El de uno 8. Ponía la huella, ese botón que es maravilloso y yo odié que lo eliminaran. Bueno, pues va a volver para el iPhone 15 y también va a tener un botón lateral que este será para contestar. Entonces, no solamente, digamos, como cruzando el dedo hacia la izquierda, sino también lo va a poder. Va a tener una ligera vibración y, pues, al parecer el iPhone 15 va a venir Pro y Pro Max, igual que los 13. Y, bueno, estos son como los adelantos que tiene el iPhone 15 para los que son adictos al iPhone y quieren estar como con las últimas novedades, exacto. Bueno, muy bien. Cambia el "solo estoy mirando" por "me lo llevo". Compra en tecnología Movistar sin excusas. Lleva tu smartphone más unos audífonos, una air fryer, un televisor, un smartwatch o lo que quieras a un precio increíble. Y además lo pagas con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Te prestamos el 100% de tu combo y sin cuota inicial. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Thank you. Vamos con una canción de una banda llamada Freak Power. Ellos incluyeron la canción que vamos a escuchar en su álbum Drive Thru Booty en 1994 y la lanzaron como sencillo principal en 1993. La canción se llama Turn On, Tune In, Cop Out. Para usted es una nota además muy linda, muy ecológica. Parece preciosa. Yo quiero oír la sección. A mí me gusta la sección ecológica. Parece una obra maestra de mis colegas. Parece estupenda. Échale saltito. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churros, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. ¡No! ¡Qué va, Clau! El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. No me entendí, esa hija es que me pisó. ¿Qué es me pisó? ¿Me enloquece o qué? Me pisó. No. ¿No le pegó un pisón, sí o no? La vida real la pisó. La pisó. Le pegó un pisón, claro, y los ambientalistas para ella pueden hacer lo que quieran. Oscar, ya. Bueno, pues ambientalismo esto porque Katie Hopkins cruzó la línea de meta y juró que no volvería a correr eso. Dijo, nunca más. Es una carrera enorme entre las ciudades de Pietermaritzburg y Durban, en Sudáfrica. Es conocida como una ultramaratón que pasa por terrenos planos, después por unas montañas verdes y termina abruptamente con las aguas color turquesa calientes del Océano Índico. 20.000 corredores, de los cuales 1.600 son extranjeros, se reúnen todos los años para hacer esta ultramaratón en Sudáfrica. ¿Cuántos kilómetros tiene esta carrera? No todas las ultramaratones tienen, las ultramaratones todas son diferentes. No tienen una medida exacta como la maratón. Esta se corre ¿cuántos kilómetros? El que dé la que es la obvia, no le pongo punto. Bueno, vamos a ver qué contestaron estos personajes. A ver. Ultramaratón. Nicolás, 30 kilómetros. Está pésimo, porque si una maratón tiene 41 claro, kilómetros. Claro, pero es ultra. Pero eso ultra es más. Más allá de. Más allá, mucho más de 40. Entonces usted está muy mal. Pero es que tengo un personaje que ya me parece una cosa que hay que clavarle menos dos. O sea, puso la media maratón. Una señora que dice al comienzo, nunca más. Menos dos para Mónica Martínez. Uy. Los originales. Y usted se salvó, hermanito. Sí, porque vas para menos dos. Pero mira, se salvó, hermanito, porque Orlando puso menos. When my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Oye? Bueno, pero pues. Bueno, y Mónica puso menos. Todos cometemos errores. Menos dos para Mónica. Ya me los pusiste. Y menos uno para Orlando, es que 30 kilómetros. Yo puse 30 y Nicolás puso 30. Pues y claro. Nicolás, menos uno para los dos. Ah, menos bueno, que ya se equilibran las cosas. Sí, me da pena. Ya, no pongan más música. Y Mónica tiene un punto. María Juliana tiene un punto. No, te ha ido hoy. En te los fui. Originales, chao. La carrera tiene 89.6 kilómetros. Y de vez en cuando dura en promedio para los buenos corredores 11 horas. No, ¿quién se va a aguantar esa vaina? Es de Bogotá a Melgar, más o menos. A Melgar creo que son 90 kilómetros. 11 horas. Muy berraco, ¿no? 90 kilómetros, sí, claro. Hay que Melgar hay 90, creo. Bueno, ¿cómo queda el Aripazo después de estas sorpresitas de hoy? Bueno, Mónica tiene menos 59 puntos. Nicolás tiene menos 32. Yo tengo menos 30 y Orlando menos 18. Bueno, quiero decir que se rompen dos récords mundiales. La persona que más mal ha punteado en el Aripazo, en la historia del Aripazo, es Mónica Martínez. Y la persona que más mal ha ganado en el Aripazo en negativo, que es Orlando, con 18 puntos negativos. Son dos récords que se rompen hoy, igual que el récord de la ultramaratón de Sudáfrica. No. Ahora, romper récord no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Hay que tener algo para romper. Hay que romper algo. Todo el mundo lo hace. No todo, rompe. No todo el mundo tiene esa gallardía, esa valentía, ese aguante. Exacto. Yo creo que voy a sacar a uno en el próximo Aripazo. Bueno. Yo creo que voy a sacar a una persona, porque esto ya se volvió, fue una mamadera de gallo absurda. Pero no estoy seguro, no sé, tengo que consultarlo con el doctor Fernando Molina, que me dé una guía, que me dé una luz, ¿les parece? Me parece, pero apenas. Hablar con el presidente de la academia y decirle, mire, yo tengo este problema, yo estoy ya desesperado, no sé. No sé, voy a tratar de pensar muy bien en cómo voy a manejar la situación. ¿Les parece bien? Sí, me parece magnífico. Bueno, María Juliana, te felicito porque con gallardía has luchado tu segundo puesto. Gracias, Jaime. No es ningún logro, pero por lo menos... Es algún logro. Avasallar de un señor que estaba en menos 34 y tú en menos 17. Por lo menos ya es como, no sé, sacaste tu casta paisa, yo no sé. Me parece terrible. Me parece muy bien. Hoy tenemos premio grande y Mónica, pues yo te recomiendo que vayamos con música. Vamos con una canción de Sam Smith y Demi Lovato. Esta la lanzaron cuando estábamos en la pandemia, en el 2020. La canción se llama I'm Pretty. Bueno, esto es Los de Abajo. Este señor es un oficial, exoficial de las Naciones Unidas, quien tuvo una carrera delictiva muy grande y acaba de ser condenado a 15 años de prisión. Me parece muy bajito. Karim El Khorani, de 38 años, atacó sexualmente por lo menos a 13 de 20 mujeres que primero drogó. Y estos eran viajes oficiales a Egipto a través de las Naciones Unidas. Uy. Una de las víctimas dice que tiene 31 años, que estaba felizmente casada, cuando El Khorani la violó, la drogó primero, y eso sucedió en Kurdistán. Pues hombre, él se declaró culpable, pero le pusieron por violaciones a 13 de 19 mujeres que drogó 15 años. No, no, increíble, muy poco. Bajito. Hoy Harvey Weinstein está en Los Ángeles en su juicio, donde hay 6 mujeres que lo están atacando. Él ya tiene 23 años, pero aspiran a clavarle en Los Ángeles otros 40. Pero Harvey ya está listo, él está al otro lado. Sí, no, por eso, ¿cómo le van a poner 15 a este? Los de arriba, ¿quién tiene los de arriba? Yo, tengo los de arriba, hombre. Es que este fin de semana, en Mumbai, 9:30 de la mañana, domingo, se juega la final del Mundial Sub-17 femenino entre España y Colombia. Se generó toda una controversia durante la semana por el asunto de los premios que iba a recibir el equipo colombiano. Se dijo, pues lo dijo el presidente de la federación, Ramón Yesurún, que no recibían premios por ser jugadoras amateur. Pero dicen desde la federación que a lo que se refería era que por las categorías FIFA, más allá de que algunas jugadoras sean profesionales y que hagan parte de clubes profesionales, pues que en ese mundo FIFA del mundial, pues son amateurs. Bueno, el caso es que después de toda esa controversia generada, porque todo el mundo dijo, no, pero ¿cómo va a ser posible que no les den premios? Si son profesionales, merecen todo, han llegado más lejos que los hombres en el fútbol y tal. Bueno, la federación, sin dar un monto, ya anunció que les va a dar un premio. El Ministerio del Deporte en cabeza de María Isabel Urrutia, dijo, nosotros también les vamos a dar un premio en efectivo. Y una empresa, una casa de apuestas que patrocina varias cosas aquí en el fútbol colombiano, dijo, nosotros también vamos a unirnos para darles precio, para darles premio, perdón, a las mujeres que integran este equipo sub-17. Extraoficialmente se supo que el dinero que va a dar esta casa de apuestas está cercano a los 500 millones de pesos para ser repartido entre todo el plantel. Entonces, seguramente se van a ir. Creo que también otra empresa de Barranquilla habló de darles otro dinero. Sería chévere que alguien también se sumara, porque hay muchos, se ha unido como mucho el sector público y el sector privado para darles premios, pero también sería bueno que les ayuden a darle no solamente efectivo, sino también como estudio, becas, no sé, esa clase de cosas también es importante, pero pues muy arriba, porque después de que al parecer no iban a recibir absolutamente nada por esa buena actuación, solamente las gracias, pues se han unido tanto el sector público como el sector privado para decir, bueno, las futbolistas de la Selección Colombia Sub-17 merecen algo más que un aplauso. Merecidísimo, qué bueno. ¿Me permite dar uno de los de arriba? Sí, pero por supuesto. Está en el cielo, Robert Flexman. ¿Qué le pasó? Un hombre de finca raíz de Los Ángeles, ¿no? Se ahorcó en su casa, en su mansión, en Malibu. Está en el cielo. Está arriba. Arriba. Sí, claro. Es que escoger la sección es buena. Él hizo parte del grupo de gente rica que dio plata en las universidades porque recibieran a sus hijos. En este caso, él pagó $20,000 porque le cambiaran las notas de un test a la hija. No sé si recuerdan ese escándalo de los chicos de Yale, Stanford, Georgetown y la Universidad de en California. ¿Cómo se llama este actor? Felipe Hoffman pagó $15,000. Sí. Pues sí, eran los ricos que pagaban para que los hijos los metieran a la universidad. William Macy, ¿no estaba ahí metido también en ese rollo? ¿Se acuerda ese actor? Sí, claro, había mucha gente. Este tipo se suicidó. Él ya pasó por la cárcel un mes y después 300 horas de trabajos comunitarios. Se mató, tenía 66 años y lo colgaron colgado de una cancha de básquet en su mansión. Estoy exagerando la cancha de básquet porque subir hasta allá la soga no es fácil. No, pues le digo que es... Se colgó, el otro es un ventilador, no lo sé. Pero lo único es que él no se mató porque... Pues, pagó porque su hija sacara buena nota. Él se mató porque era maniático depresivo. Muy bravo. Vamos con música. Vamos con esta canción que hace Peter Gabriel. Es uno de sus éxitos más importantes de toda la carrera. La lanzó en 1986 y es un éxito porque llegó al Hot 100 de Billboard en el 86 al número 1. Aquí está Sledgehammer. Un millón de emociones construyendo sonrisas. Un millón de voces unidas. Un millón de recuerdos únicos e inolvidables. Más de un millón de asistentes vibrando en un solo latido. Movistar Arena, el corazón de Bogotá. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Expo Pet, tus mascotas y tú son amigos inseparables. $20 millones el contrato que tienen firmado con la empresa Penguin Random. Y este señor se lanza a botar sus memorias, se llama Spare. Spare es como estar disponible, como libre para hablar. Y todo el mundo espera lo peor y muy delicado el momento en que saca sus memorias, que ya tienen fecha exacta de lanzamiento, el 10 de enero de 2023. Y se va a reproducir en 16 idiomas en las memorias del príncipe Harry. Eso es todo. Pero un momento. ¿Pero usted cree que va a haber algo revelador ahí? Nadie sabe. Pero dicen que es intimista, que es honesta. Yo no, pero siempre salen ese tipo de cosas. Hay escándalo. Que es que él tiene una puya al lado que se llama Meghan Markle. Exacto. ¿No? Es que no es él, es que la otra es una ladilla. Pero es que no sé, sí, bueno, no sé. Bueno, yo no sé, pero comprémosla. No, yo paso. Usted la ley me con Oprah Winfrey acabaron la con, la, con la monarquía. No, yo creo que la Megan lo pone a hablar pendejadas. Ah, ¿será que lo le saca? Claro, les pincha los botones, como dice Orlando. Qué dicho tan lindo. Dichazo. Les pincha los botones, chicos. A poner a hablar a alguien, les piché los botones. Es un gran dicho, perdón. Es un muy ordinario. No, es muchachos, adelante. Buenísimo. Mire, Christie's, el 8 de noviembre, por si se les interesa o alguna cosa, va a subastar uno de los mayores diamantes rosas del mundo. Digo porque, pues, yo sé que a ustedes les gusta y tal. Diamantes. Entonces, para que estén pendientes. Tiene forma de lágrima, 18 quilates, y... pues eso dicen que es una maravilla. Están hablando de que la subasta va a estar próxima o a arrancar, o el precio valorado o lo que se espera que dé la subasta, 25 a 35 millones de euros. Ese es el valor en el que está más o menos cotizado el arranque. Y de pronto el final, dicen que entre 25 y 35 se va a vender este diamante rosa. Si alguien está interesado, por favor. Pues, si alguien tiene una menudita por ahí. Exacto. El 8 de noviembre estén muy pendientes, pues, de Christie's, que va a estar subastando este diamante en Ginebra, Suiza, no Valle. ¿Quién sabe lo que nosotros no sabemos? ¿Alguno de ustedes tiene algo? Yo les puedo contar dónde y cuándo va a ser el concierto, el último concierto en Estados Unidos de Elton John. Pues él anunció que ya va a llegar el final de su carrera y va a hacer un último concierto masivo para el público norteamericano. Este evento pues va a tomar lugar 47 años después de la presentación que Elton John hizo en el Dodger Stadium en 1975, y que esto hizo pues que su carrera fuera un hito y fuera muy importante en la historia de la música. Pues Elton John Live, el show de despedida, será realizado en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Van a estar cerca de 50.000 personas que van a estar ahí con él, pues, compartiendo. Mm. Pero como nosotros no vamos a estar ahí, entonces sí. Les voy anunciando que a través de Disney Plus van a transmitir este Countdown to Life, y va a ser el 20 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche. Ok, estaremos pendientes. María Julia. Vamos con una canción de David XX. Este fue su único éxito, puede ser como su One Hit Wonder, sin duda, pero le fue bien, llegó al Top 40 en Estados Unidos, fue número 5 en 1973, la canción se llama Rock On. Bueno, el premio de la semana, se los voy a recordar. Por favor. Una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC es un hotel ambientalmente sostenible que cuenta con amplios y confortables espacios diseñados para que los huéspedes vivan una experiencia de descanso y relajación. Salones con capacidad para 200 personas, restaurante, gimnasio, parqueadero. Además, son un hotel 100% sostenible, pet friendly. ¡Ah, qué alegría eso! Una maravilla, Holiday Inn Express and Suites Bogotá. Está ubicado en la carrera séptima número 6739 y ustedes lo pueden seguir por Instagram. Holiday Inn Express and Suites Bogotá y Holiday Inn Express and Suites Bog en Facebook. Les voy a dejar el número de las reservaciones. 61, uh-huh. Es como el indicativo, el sí, fijo, ¿no? El de Bogotá. Sí. 602, sí. 4770. Entonces, una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente en Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC. Y el ganador de esta semana en los originales correspondió al tema La mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Y el ganador fue Antigurupro, que dijo: tenía 7 años y estaba tomando gaseosa en una tienda cuando vi a mi mamá de la mano con un desconocido. Mi reacción fue tirarle la gaseosa al señor. resultó que era un señor ciego que mi mamá le estaba ayudando. Ese fue muy bueno. La vergüenza fue más grande que la paliza que me dieron. Él ganó. Buenísimo, esta claro. Esta noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión con botella de vinos en el restaurante. Desayuno el día siguiente en Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC. Nos vamos, Moni, que te das feliz fin de semana. Lo mismo, feliz fin de semana a todos. Nos vamos con una canción que me gusta mucho. Ah, pero espérate que me vas a perder todo el mundo. Ah. Sí, espérate un segundo. María Juliana Correa, chao, que te va muy bien. Chao, Nico, que descanses mucho. A María Paula Aguas, muchas gracias. A Cristian Rojas también y a Orlando Rivera, que siempre está ahí apoyándonos. Ahora sí, Moni. Tú te despides de todo el mundo, tienes razón. Sí, yo siempre me despido de todo el mundo. Solo te despides de mí. No, mira. No eres exclusiva. Mira que no. Pues esta canción es de Amy Winehouse, eso es lo que les iba a decir. Hizo parte de su álbum pues más exitoso. Ojalá nos hubiera dado más álbumes como este, que es Back to Black del 2006. La canción con la que nos vamos es Tears Dry on Their Own.